Y nos vamos ahora a la provincia de Jujuy, porque veníamos siguiendo este caso, el corte de ruta que iniciaron las comunidades originarias de la Puna jujeña ahí en Purmamarca, en reclamo de sus títulos de propiedad. Lo empezaron este lunes 10 de octubre y han llegado a un acuerdo con el gobierno de la provincia, pero para contarnos los detalles estamos en contacto con Alejandra Castro del Pueblo Coya. Hola Alejandra, buenos días. Sí, buen día a todos los radioescuchas y bueno, como recién lo dijiste, hemos consensuado en algunos puntos con el gobierno, exactamente con el ministro, y bueno, hemos tratado de llegar a este diálogo y de que no se rompa, digamos, para por el trabajo que ellos han traído y nosotros también analizarlo, ¿no? Y bueno, eso se ha hecho y hemos levantado el corte efectivamente el día de ayer o a esta noche, digamos en hora de la madrugada, como que a las 3, 2 de la mañana por ahí hemos venido de eso. Alejandra, ¿y en qué consiste este acuerdo? Porque ustedes estaban pidiendo que les entregaran los títulos de propiedad porque ya tienen todos los requisitos, todos los trámites hechos y como que faltaba eso después de años. Sí, nos ha traído, ¿no? Por ahí con el tema de los títulos, digamos, un artículo donde nosotros como comunidades hemos decidido analizar este artículo donde ellos nos... En este artículo exactamente dice la previa consulta a la comunidad para llegar en acuerdo por el tema del remanente, digamos. Sabemos que la mayoría de las carpetas están detenidas por el tema este de remanente o el radio urbano que el gobierno por ahí nos quiere dejar, ¿no? Dentro, consensuando internamente con los hermanos de tanto de los departamentos de Cochinoca, Santa Catalina, Yavi, Rinconada, hemos decidido analizar profundamente este artículo porque vemos que también puede afectar, digamos, como precedente a otras comunidades llegar a un acuerdo anoche, digamos. En ese sentido hemos decidido en este punto a dejarlo analizar y hemos concordado, digamos, con el gobierno a realizar una próxima reunión que sería el 26 de octubre en la localidad o en la ciudad de Abrapampa y conjuntamente con el ministro y, bueno, las personas involucradas en este tema por el casco urbano, digamos, donde se... mayormente están detenidas las carpetas, pero hemos podido avanzar en otros puntos donde también, de acuerdo al petitorio que nosotros habíamos dado, digamos. O sea, serían tierras que pertenecen a las comunidades, pero que están consideradas como parte urbana. Claro, exactamente. Dentro de lo que es nosotros pedir las tierras comunitarias, el gobierno por ahí en otras oportunidades, muchos años anteriores, digamos, nos exigía directamente un 6% del totalidad de las hectáreas que nosotros tenemos, digamos. Se ha luchado en este acuerdo, hemos estado en un proceso largo y bueno, él nos ha, después de un tanto tiempo nos ha traído, digamos, una previa consulta, digamos, en un artículo que estaría implementado en cada título de estas comunidades que recibirían, digamos, el título, pero de todo modo en este sentido nosotros no queremos, digamos, tampoco perjudicar a otras comunidades que por ahí no quieren dejar el radio urbano, entonces también es entrar un conflicto, digamos. Hemos decidido nosotros asesorarnos el artículo que ellos nos han dado, digamos, asesorarnos con este tema, ver en profundidad cada palabra de lo que el artículo dice para que no seamos perjudicados las comunidades. Y bueno, sí, el territorio, digamos, de lo que ellos nos proponen, digamos. Bueno, Alejandra, entonces, ¿la reunión fue con el ministro de Gobierno? Sí, estaba a la predisposición de él, hemos quedado hasta las 12, casi una de la mañana, hablando y tratando de consensuar medianamente con ellos. Tampoco accedían, digamos, a que nosotros le digamos que no queremos el radio urbano. Entonces, por estas mismas razones que se ha prolongado este diálogo hasta altas horas de la madrugada, y bueno, lo único que hemos podido nosotros concordar, digamos, es una próxima asamblea, nosotros venir con todos los hermanos a cada una de sus comunidades, consensuar el tema del artículo que quiere implementar en nuestros títulos, digamos, y bueno, luego de ahí llevar, como ya te decía, el día 26 de octubre para tratar de ver una contrapropuesta a nosotros o tratar de modificar también este artículo que ellos por ahí nos vienen a proponer, ¿no? Bueno, Alejandra Castro, te agradecemos mucho el contacto con Farco. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, resaltar que hemos tenido un aguante más o menos, digamos. Y bueno, decirle a todos que también hemos podido resolver algunos problemas de las comunidades con referente a los gravámenes o a los impuestos que por ahí el gobierno ha estado emitiendo, digamos, a cada comunidad que ya tenía su título. Y bueno, hemos destrabado esta situación a las comunidades, decirles tranquilamente que se queden bien, que quede bien, porque en el sentido de que ya no se le va a emitir esta factura, y por ahí hemos concordado también con el gobierno decirle que el DIMI, que si lo que han pagado el impuesto por el tema de las tierras, entonces en este sentido queda totalmente exenta de todo esto, e incluso hemos quedado en devolver ese dinero, ¿no? Bueno, Alejandra, te mandamos un saludo grande. Sí, bueno, muchísimas gracias y a ustedes por esto, ¿no? De que es la comunicación, y bueno, decirle a todos que seguramente vamos a seguir dialogando con todos para que no se pierda, digamos, y bueno, siempre hemos estado, esa ha sido la postura de las comunidades, entrar en un diálogo y no entrar en un enfrentamiento, digamos, porque no se llega a nada, digamos. Muchas gracias.